Esto es A Dosis Pediátrica, un pequeño espacio con noticias, informaciones y consejos del mundo de la pediatría. La leche humana proporciona todos los nutrientes, las calorías y los líquidos necesarios para la salud de su bebé. Apoya el desarrollo y el crecimiento del cerebro y es más fácil de digerir para su pequeño. La lactancia materna continúa proporcionando los anticuerpos saludables que su bebé recibió naturalmente en el útero. Esto aumenta la inmunidad a todo, desde el resfriado común hasta afecciones más graves. De hecho, las investigaciones muestran que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses ofrece protección contra el asma, eczema, diabetes, obesidad, leucemia, caries, infecciones de oído, diarreas persistentes y mucho más. Los estudios también muestran que la lactancia materna reduce el riesgo de que su hijo presente el síndrome de muerte súbita del lactante y previene también otras causas de muerte infantil. Incluso se la relaciona con un mayor coeficiente intelectual. Si es una madre que produce leche, su propia salud se beneficiará. Puede ayudarle a recuperarse del parto más rápida y fácilmente. Las hormonas que se liberan durante la lactancia materna ayudan a que el útero vuelva a su tamaño normal más rápidamente y pueden reducir el sangrado posparto. Probablemente debido a los cambios hormonales, la lactancia materna la protege contra la diabetes, la presión arterial alta y los cánceres de mama y ovarios. También puede ayudar a mantener los huesos fuertes, lo que ayuda a protegerle de fracturas óseas en una edad mayor. También provoca la liberación de oxitocina, una hormona vinculada con sentimientos de empatía, afecto, calma y comunicación positiva, todo lo cual puede ayudarle a usted a ser la madre cálida y atenta que desea ser. A menudo las madres que amamantan a sus hijos descubren que su periodo no regresa, en especial durante los primeros 6 meses después del nacimiento. Si le está dando a su hijo solo leche materna durante este tiempo, el bebé aún no tiene los 6 meses y su periodo no volvió, es muy probable que no ovule. Y claro, sin ovulación no hay embarazo. De hecho, si se cumplen estas 3 condiciones, el nivel de protección anticonceptiva natural es de cerca de un 98%. Más informaciones, consejos, noticias, A Dosis Pediátrica en nuestro sitio web en consulta.tk y en todas las plataformas de distribución.